8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y hoy iniciamos nuevo capítulo, es el capítulo número 13. Nos habla sobre el mundo inocente y el apartado número 1 se titula Inocencia e Invulnerabilidad. Al principio nos dice: dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad, para que así pueda recordar a su Padre en paz. La culpabilidad y la paz son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar al otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Y bueno, ahí ya les leí el primer párrafo. Pues es algo que a todos se nos olvida muy fácilmente, ¿no? Sabemos que entre el miedo y el amor no pueden estar juntos, ¿no? Así como la luz y la oscuridad no pueden estar juntos. Aquí nos recuerda que la paz y la culpabilidad son también opuestos, entonces no pueden coexistir. Y a nosotros se nos olvida, ¿por qué? Porque a veces yo digo, ay, amo mucho a mi familia, amo mucho a mi pareja, amo mucho a mis hijos, amo mucho, etcétera, etcétera. Pero esta persona me cae mal, ¿no? Entonces pensamos, no, sí estoy muy bien yo, gracias a Dios, estoy muy bien en mi vida. No estamos bien en nuestra vida cuando guardamos rencores. No estamos bien en nuestra vida cuando estamos ciegos ante el amor verdadero o el amor por todo, ¿no? Entonces, cuando vemos a un niño, pues recién nacido, pues obviamente nos causa mucha ternura. Cuando lo estamos viendo, podemos ver que este bebé, pues no tiene pensamientos como nosotros, que ya tenemos conceptos muy establecidos que hemos reforzado durante toda nuestra existencia. Y los bebés pues simplemente están conociendo el mundo, ¿no? Con una inocencia pues que todos quisiéramos tener, que muchas veces a esto se refiere este tipo de inocencia en el apartado, en el libro Un Curso de Milagros, ¿no? Ver la vida desde la percepción de cómo la ve un bebé, ¿no? Eso podría ser el mejor ejemplo para entender de cómo podemos contemplar la vida con inocencia, sin culpabilidad, sin ego. ¿Ustedes creen que un bebé tenga ego? Claro que no. ¿Ustedes creen que un bebé se molesta o se molesta con la gente o tiene resentimientos con alguien o qué más? Bueno, todas las cosas que nosotros tenemos. ¿Ustedes creen que tenga eso? No, lo van aprendiendo y lo vamos aprendiendo como vamos creciendo, como vamos viendo la vida y como la estamos interpretando y a como nos las están diciendo que es. Cuídate de esto, ten miedo de esto, haz esto, ¿para qué logres esto? Y así nos vamos metiendo ideas en la cabeza, ¿no? Y así vamos por la vida culpándonos, culpando a otros, fabricando todo un mundo tenebroso, un mundo donde hay mucho castigo, un mundo donde no se puede vivir tranquilos, donde no se puede vivir en paz hasta que no logres ciertas metas, ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta de decirlo me canso, ¿no? Son tantas ideas que tenemos en nuestra mente que realmente pensamos que forman parte de nuestra vida, cuando todo esto en esta vida, mi vida, tu vida, es temporal. Hay que pues examinarnos muy bien y juzgar honestamente cuáles son nuestras acciones, para que nos podamos preguntar si realmente me siento libre de culpa. Y hay que tener en cuenta que tú no eres culpable y tampoco eres pecador, ¿no? Todas esas ideas nos las reforzamos por ideas absurdas, ¿no? Ideas egotistas, que eso es lo que realmente pues busca el ego. a medida que nosotros vayamos aprendiendo de los buenos maestros, que es en lo que nos gustaría a todos convertirnos, ¿no? Si yo te puedo enseñar algo, si tú puedes enseñar algo, tú ya no vas a necesitar de mí si lo aprendiste bien. Y yo no voy a necesitar del maestro que me enseñó si lo aprendí bien, ¿verdad? Es como cuando te enseñaron a sumar. ¿Necesitas otra vez al maestro para que venga a enseñarte a sumar? No, porque ya lo aprendiste muy bien. Entonces, a eso se refiere en el primer párrafo, ¿no? De que pues llega un momento en que pues nos volvemos innecesarios, ¿no? Esa es la meta final, hacerse innecesarios al enseñar a sus alumnos todo lo que ellos saben. Pero parece que nosotros no queremos aprender a sumar. ¿Por qué? Porque vamos otra vez con el maestro, porque se nos olvida todo y decimos, a ver, enséñame otra vez a sumar porque no me acuerdo. Porque ya le cambié las fórmulas, ya no sé cómo es. ¿Me puedes enseñar? Y estamos así otra vez y otra vez y otra vez con la vida, ¿no? Empezamos a decir, no sé amar, dime cómo. No sé perdonar, dime cómo. No sé dejar de culpar, dime cómo. ¿Y por qué se nos olvida esto? ¿Por qué queremos a fuerza volver a traer nuestras ideas cuando sabemos que no son así? Es como si constantemente pues cambiáramos la fórmula de sumar, ¿no? De que 1 + 1 = 2 y después dijéramos 1 + 1 = 10, 1 + 1 = 4, 1 + 1 = 2. Entonces vamos por la vida haciéndonos estas preguntas, ¿no? ¿El ego es esto? ¿Esto es el ego? ¿Ese es el amor? ¿Ese es el perdón? Cuando aprendemos algo bien, no nos estamos cuestionando otra vez de decir, a ver, ¿qué era esto? A medida de que aprendas de que el Hijo de Dios es inocente, es a medida a como tú vas a descubrir la inocencia y es a como lo vas a encontrar. Nadie puede seguir pues en prisión, ¿no? Cada uno de nosotros es como si estuviéramos tratando de escapar de la prisión que hemos construido. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Quién ha construido esa prisión en la que estamos? Pues nosotros. ¿Quién se ha dicho todas esas ideas? Nosotros. ¿Quién ha interpretado toda la vida que tenemos? Nosotros. Y así puede haber miles de interpretaciones de otra gente, pero pues realmente la que importa en tu vida es la tuya, porque si alguien te interpreta algo y tú le crees esa interpretación, pues vas a seguir interpretando incorrectamente, erróneamente. Entonces, por eso es lo importante. A mí me pueden decir, tú eres así, tú eres asá, tú eres mala, tú eres esto, yo, ok, eso soy. ¿Por qué? Porque es una interpretación de esa persona. Si para ella soy así, pues así voy a ser, ¿no? Pero dentro de mí, pues podría decir, pues soy esto que estoy viviendo, ¿no? Que estoy conociendo. Porque realmente, pues ni nosotros sabemos qué somos, ¿no? Porque ahorita puedes decir, no, yo sí sé qué soy. Soy una persona buena, soy una persona feliz, soy una persona espiritual. Y si ahorita viene y alguien te dice algo y que te saca de onda y te pones triste o te enojas, entonces ya no eres todas esas etiquetas, ¿no? Por eso hay que quitarnos todas esas etiquetas, tanto nos hagan sentir confort como nos hagan sentir enojados. ¿Por qué? Porque no dejan de ser etiquetas. No dejan de ser interpretaciones, pues. Entonces, el ego nos va a enseñar a que nos ataquemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos consideramos culpables. Y al considerarnos culpables, pues aumenta nuestra culpabilidad. Porque la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto es imposible escaparse de la culpabilidad. Porque el ataque le confiere realidad y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno conocimiento de que nunca ha existido. Entonces, hoy vamos a librarnos de este ataque, pues sin culpabilidad, el ataque es imposible. No andes culpando a los demás, no los juzgues, no los ataques, para que no te ataques. Sin culpabilidad, recuerda, el ataque es imposible. Tú estás a salvo, porque el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Con esto vamos a finalizar el tema, bueno, el apartado, inocencia e invulnerabilidad. Y recuerda que estás a salvo, que eres hijo de Dios, eres inocente, eres completamente puro, eres invulnerable. Y eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Y solo mediante la culpabilidad, pues uno se puede aferrar al pasado, uno se puede aferrar a todas esas ideas para decir, tú eres culpable porque hiciste esto, la la la, porque lo analizas, porque lo cuestionas, ¿no? Y bueno, hoy la lección, nos toca la lección número 92. Y nos dice, los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. ¡Qué bella lección! Los milagros se ven en la luz y la fortaleza son una. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza ni la oscuridad con la debilidad. Ello se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro. De ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver. Crees también que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor, o quien sujeta al mundo firmemente en sus manos hasta que decida soltarlo. Eso, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves de la misma manera como es su mente con la que piensas. ¡Qué bella esta lección! Yo la verdad se los voy a recomendar que la vuelvan a leer. Hasta aquí les voy a leer. Pero hay que tener pues esta idea muy presente, ¿no? Así como a veces se nos olvida de que estamos envueltos en el ego. Pues así vamos a recordar el día de hoy con este ejemplo, ¿no? De que pensamos que nosotros le estamos dando luz al sol con un fósforo. ¿Te la crees? ¿Verdad que no? Pues ¿por qué no nos creemos también que estamos viendo pues todo distorsionado? ¿Por qué no creer eso si realmente eso es lo que estamos haciendo? Cada vez que estamos interpretando nuestra vida y cada vez que le estamos dando importancia a nuestros pensamientos disparatados, pues estamos haciendo todo esto, ¿no? Tú tienes la fortaleza de Dios y mora en ti, y ahí es donde está la luz, y ahí es donde la puedes ver, y su fortaleza pues va a negar toda tu debilidad. Cuando tú ves la fortaleza, se niega toda debilidad que hay en ti, porque es así como ves a través de los ojos del cuerpo, ¿no? Hoy vamos a ver esa luz a través de cada momento que nos toque presenciar. Hoy nos vamos a unir a esa luz que forma parte de nuestra vida y que forma parte del todo. Esta luz te brinda la luz en la que tu ser aparece, en la que todos tus hermanos, toda la gente que está en tu entorno, aparece con esa luz. Aparece su ser. Y en la oscuridad, pues no vamos a percibir este ser de luz. La fortaleza es lo que es verdad con respecto a ti. Pero la debilidad es un ídolo al que se honra y se venera falsamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que desaparezca la fortaleza. ¿Y qué? Y que veamos oscuridad en lugar de la luz. Entonces, Dios, tu guía, tu maestro, tu luz, la vida, te está mostrando este nuevo enfoque, esta nueva perspectiva de ver la vida, verla con fortaleza. ¿Por qué? Porque la fortaleza procede de la verdad y brilla con la luz que su fuente le ha otorgado. Obviamente la debilidad nos va a hacer ver oscuridad y se va a reflejar. Hoy vamos a ver la verdad y recordar que la verdad es un salvador. Y su voluntad es que todo el mundo goce de paz, que todo el mundo goce de felicidad. Hoy vamos a sentir esa fortaleza que mora en ti, que mora en mí. Y vamos a ofrecer esta luz que se nos está ofreciendo a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos guiar nuestra vida, para que podamos guiar nuestra visión de que ya no vamos a habitar en las sombras, ¿no? Ya no vamos a habitar en el miedo, ya no vamos a vivir con miedo. Hoy vamos a dedicar 20 minutos, en dos ocasiones, a estar presentes a este encuentro. Hoy no vas a temer a nada. Hoy no vas a dejar que el ego te invada, que el miedo, que la oscuridad, y te vas a dejar relajar, te vas a dejar conducir ante tu ser, vas a sentir su fortaleza, porque esa será la luz en la que se te concederá el don de la visión. Vas a dejar atrás hoy la oscuridad por un rato y vas a practicar ver en la luz. Vas a cerrar los ojos del cuerpo y vas a pedir a la verdad que te muestre cómo hallar el lugar de encuentro entre el ser y el ser, en el que la luz y la fortaleza son una. Y así es como lo vamos a practicar ahorita, lo vamos a practicar en la noche. Y pues para que podamos estar tranquilos, pues vamos a repetirnos la idea de hoy tan a menudo como sea posible. ¿Cuál es la idea de hoy? Los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos.